Sentimiento que me habla es lo que quema las palabras y desnuda por razón de ser el bien que necesito, y no hay veneno que pueda matar si hay una huella que acompaña. Y todo es o las canciones andarían rebotando en campanarios, despertándome sin piedad. Este embolso no en el carajo, respiro el aire del paisaje, y eso es todo una vez más.